No puedes decir que nunca te he querido, mujer, si solo por ti hoy vivo y por siempre viviré. Tú me haces feliz, gracias a Dios te pude encontrar. No hay más que pedir, si me has brindado amor de verdad. Fuiste la que me cubrió con sus alas, cuando el frío en mi alma posaba, cuando era más. Llegar a ti.